te puedo olvidar. Nunca te supe amar. Y hoy para ti es mejor estar lejos de mí. Te supe amar y hoy para ti es mejor estar lejos de mí. Ay, amor, vas a alejarte. Ay, amor, hoy vas a odiarme. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Ya salió mi caporal, ya salió mi caporal con su caballo jovero, con su caballo jovero, para alivio maliviosa, para alivio maliviosa, para alivio maliviosa, para alivio maliviosa. Ocho y 17 minutos. Muy buen día, Leonardo Martín. ¿Cómo le va, compañero? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Lucas Molinari? Un saludo también a Manu Rivas. Bueno, con Leo hacemos todos los sábados el panorama sindical y vamos a ir anticipando lo que vamos a estar escribiendo. Leo, primero, ¿cómo está el puente Pueyrredón? No, tranquilo. Desde ayer están un poco más relajados los controles para los que pasan con su auto. No, me parece que había largas colas por la mañana y bueno, evidentemente se tomó la decisión de aliviar un poco el tránsito en esa parte del puente, que además es neurálgica porque no tenés tantos cruces para de Avellaneda a Capital, claro. De esas características, no, bueno, tener la autopista, pero Buenos Aires y La Plata, pero son más para los que vienen quizá de Quilmes, de Brazate, y bueno, entonces aliviaron un poco los controles, que me parece correcto, ¿no? Claro, ahora, ¿qué tema que va a ser hoy escuchar de Alberto Kicillof y Larreta, pero sobre todo de Alberto? Porque hay una tensión clara entre provincia y ciudad, porque son diferentes las condiciones sanitarias, bueno, etcétera. Lo que ya sabemos que se está discutiendo, donde la ciudad quiere flexibilizar más y la provincia dice, ojo que después nos estalla a nosotros. Digo que estamos en un pico, digamos, está queriendo flexibilizar en un pico. Ayer te cuento que Rashid estaba en contra y que se iba a reunir con Kicillof. Bueno, igual era ya una decisión tomada, ¿no? Sí, sí. A ver, es una situación, yo entiendo, muy compleja, donde hay un montón de cuestiones. La parte, la verdad, que es el peor momento en cuanto al nivel sanitario para abrir. Hay muchas presiones. Y después también hay necesidades, obviamente, ¿no? No vamos a meter todos en la misma bolsa. Claro. Después hay necesidades, vamos a ser honestos, también hay pequeños comerciantes, laburantes, quizás contrapropistas, que necesitan un poco de aire, pero bueno, al mismo tiempo da esta situación complejísima que es en el momento donde hay más contagios y donde hay temor de que pueda haber un desborde del sistema sanitario. Es una situación muy compleja. Y hay que entender que también que la pandemia es un hecho inédito en la historia por la dimensión de lo que significa y por el impacto que ha tenido en la vida de las sociedades de prácticamente todo el mundo y obviamente en las economías, donde para Argentina este año se estima que va a caer su Producto Bruto Interno un 10%, ¿no? Sí, estamos hablando de una situación que ya veníamos mal y ese 10% va a ser muchísimo más complejo la vida de millones de personas. Bueno, así es. Bueno, lo que decía Rashid, sin embargo, es una cosa es abrir para que se pueda laburar más y ver cómo se controla eso, que los runners, ¿no? Pero bueno, son debates que la dejamos picando, Leo, para escuchar a ver qué nos dicen en el día de hoy. Hoy la tapa de Clarín se la dedican a los Moyano. Era tapa cantada, ¿no? Sí, sí. Bien. No. Mirá qué lindo, me gustó el título de Infogremiales que dice Moyano va por uno de los ganadores de la pandemia y bloquea Mercado Libre y da cuenta del testimonio de los gremialistas, que esto muchas veces desaparece, ¿no? En los grandes titulares, ganan 30.000, 25 pesos por mes cuando tenían que estar ganando el doble, o sea, un camionero por lo menos está ganando por arriba de 50 lucas, por lo menos, sí. Bueno. En Mercado Libre los precarizan. ¿Por qué no? Tienen que ganar más los trabajadores, ¿no? Bueno, ahí a ver, varias cosas. Primero, bueno, lo que llegó fue un bloqueo a varias plantas que tiene Mercado Libre con mercadería, bueno, obviamente que después se vende por el sitio web. Pero además contar un poquito la historia, ¿no? Está el gremio de carga y descarga, que esto fue en el año 2018, si no me equivoco, fue en la época... digamos, 2018 o principios del 2019, donde el gremio de carga y descarga hizo un acuerdo en ese momento avalado por el gobierno nacional, en donde, bueno, a los trabajadores de un centro de logística que Mercado Libre tiene en el Mercado Central, bueno, encuadrarlos en ese convenio, ¿no? Y es un convenio que, si lo comparás con el convenio camionero, es un convenio que es mucho más precarizador y con salarios más bajos, entre otras cosas. Ese convenio implementaba el banco de horas. El banco de horas quiere decir, bueno, hoy no tenés mucho trabajo y el empleador te dice, mira, hoy no vengas, pero las 8 horas esas, el día que haya más trabajo o haya más necesidad, esas 8 horas que hoy no viniste, la vamos a utilizar otro día y a lo mejor en vez de hacer una jornada de 8, haces una jornada de 10, de 11, y no se te pagan las horas extras, que en las horas extras se pagan doble, ¿no? Entonces, claro. Bueno, una serie de cuestiones así para precarizar el salario, y bueno, camioneros ya viene haciendo el reclamo, ahora tomó evidentemente una posición más combativa, y no es el único gremio que tiene problemas con Mercado Libre. Con el otro gremio con que ya el año pasado, sobre todo, tuvo cruces bastante fuertes, fue con la asociación bancaria, ¿no? Que también, a partir de Mercado Pago y de los negocios financieros que tiene Mercado Libre, que funciona prácticamente como un banco, bueno, pero no estaban, tampoco tenía los trabajadores, en ese caso, encuadrados en lo que es el convenio de los bancarios, ¿no? Que es un convenio mucho mejor que el que Mercado Libre tenía a sus trabajadores que realizaban estas tareas que son del sistema financiero, a pesar que tienen un gris regulatorio. Bueno. Te cuento, Leo, y lo vamos a contar en detalle para el panorama sindical. Hace una década nosotros estábamos cubriendo... creo que fue en 2010, tengo que ver bien el archivo. Unas compañeras que se pusieron como delegadas, era por el Sindicato de Comercio en Mercado Libre, Las echaron. También. Las echaron. Sí. Digamos, no permitía este señor Galperín que haya organización sindical. Por eso es muy complejo cuando estos patrones con tanto poder, es la principal empresa de la Argentina, no quieren ningún tipo de regulación y lo único que piensan es en la reforma laboral, que es algo que hoy está muy en boca, ¿no?, de las patronales. En realidad, como se manejan en grises regulatorios, son muchas actividades nuevas. A ver, la reforma laboral la implementan de facto, ¿no? La implementan ya. Claro, sí. Hecho. Banco de horas. Cuando corresponde que vos tenés un convenio colectivo, vos trabajás en un turno y si trabajás por fuera de ese turno, es hora extra, ¿no? Que tiene un, claro. Se paga mejor que la hora del turno, digamos. Eso es lo que sería un convenio colectivo. Pero además, en el marco de la pandemia, que muchos perdedores, pero también hay un puñado de empresas, sobre todo las que son las que responden a las plataformas o a lo tecnológico, que han ganado, que les ha ido muy bien, y Mercado Libre es una de ellas. Hay una encuesta que hizo la revista Forbes, este medio de comunicación que se encarga de, bueno, de las grandes empresarios y de contar noticias de los ultra ricos, en donde hacía un ranking de las empresas ganadoras en todo este periodo de pandemia, y Mercado Libre es una empresa ganadora. Y Mercado Libre no es una empresa argentina hoy, es una empresa que está en todo el continente, que o sea, está, digamos, ya tiene capitales, que digamos está en bolsa, cotiza en bolsa con capitales que ya no son solo argentinos, puede estar Galperín, ser la cara visible, pero es mucho más complejo. Y bueno, y me parece que lo de Mercado Libre, más allá que tiene una instancia de regulación, quizá no la que corresponde, pero bueno, también esto te es una muestra más de todas estas empresas tecnológicas que están en una situación donde de grises regulatorios, de que no hay una normativa adecuada para esos trabajadores, como pasa con las plataformas también, sí. ¿No? Rappi, Glovo, claro, Uber. Que todo eso se tiene que ir regulando. Ahora, esto se da en el contexto de una semana donde se está debatiendo proyecto nacional y los Moyano no son improvisados. Salen ahora también en ese contexto, digamos, ¿no? Hay que entenderlo políticamente este conflicto también. Sí, yo coincido en eso, ¿no? En hacer esa interpretación. En un momento donde, a ver, muchos sectores le están diciendo al gobierno, avancemos. Ahora es el momento. Acordate del impuesto a la riqueza, digamos, acá hay que ir por los que más tienen, si no, esto va para atrás. Leo, hablando de los que más tienen, los bancos son otros grandes ganadores, porque muchas de las medidas sociales que tomó el gobierno y económicas para el pueblo, por ejemplo, esto de los créditos a tasa cero para monotributistas, bueno, todo eso es por tarjeta de crédito, todo eso son ganancias para los bancos, ni hablar de los manejos con la ANSES, digamos, por ejemplo, cómo se cobra el IFE, en todo eso ganan los bancos. ¿Ayer cerraron paritaria los bancarios? Sí, ayer cerraron paritaria. Los bancarios tienen que cerrar paritarias en enero. Lo que habían hecho este año era avanzar con sumas fijas, ¿no? Para extender la negociación. En marzo se iba a volver a negociar, pero en marzo cayó la pandemia. Bueno, ayer hicieron el acuerdo, que es un 26% en el año, es dos sumas de 7% por trimestre y otras dos de 6% también por trimestre, y atención, es un 26% suma total, ¿no? Y después contempla, que yo creo que se va a terminar activando, una cláusula de revisión, no gatillo, sino de revisión para noviembre, es decir, en noviembre, segunda quincena de noviembre, se sientan de nuevo a negociar, a ver la evolución de la inflación, que cuando uno ve los pronósticos de las consultoras y los que va registrando también el Banco Central, indican que más o menos la expectativa de la inflación para este año es 41-42%. Esta semana hubo un dato que fue del 2,2%, que venía en baja, volvió a subir un poco, pero bueno, se estima que va a estar por arriba del 40%. Bueno, después veremos, ¿no? Y es uno de los pocos gremios que ha firmado paritarias bancarios. Sí. En este contexto de pandemia están masivamente suspendidas las paritarias. Muy complicado. Hubo un apagón informativo hoy, esta semana, de Cipreva, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, porque los medios de comunicación no quieren discutir aumento salarial, que ya viene retrasado. también la industria lechera, Atilra, los lecheros están en discusión, que hubo conciliación obligatoria. Así que, bueno, esa es la tensión también, ¿no? Porque el aguinaldo en cuotas fue una mala señal, porque justamente habilitó a que los laburantes sigan perdiendo poder adquisitivo. Ahora, te pregunto también por la aparición de estos dirigentes sindicales, como por ejemplo, el otro día me mandabas vos un video del señor Martínez, Gerardo Martínez de la UOCRA, Cavalieri de Comercio y Barrio Nuevo, que aparecieron juntos en TN. ¿Qué están diciendo, Leo? Bueno, le están pidiendo al gobierno medidas y dejar atrás la cuarentena, ¿no? Lo que hizo una cuarentena inteligente, bueno, con a partir del análisis de está muy complicada la economía. Yo entiendo, el sector gastronómico está muy complicado, ¿no? Porque hoy no el sector gastronómico, hotelero, está muy complicado, que es el que encabeza Luis Barrio Nuevo, va a ser una